Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardianceltac, el podcast friki que se graba desde Burgos. Yo soy Richard Rele y estoy aquí para compartir con vosotros una noticia muy interesante para todos los fans de Pokémon. Primeramente tengo que decir que he vuelto, o estoy intentando volver a esto del podcasting, al vicio de grabar. Me estoy escuchando un montón de podcast de podcasters. También estoy intentando hacer video podcast en YouTube. Pero en principio las redes sociales que uso y por las que me podéis contactar es en Facebook, www.facebook.com/lafuriadelguardianceltac. En Twitter, como guardián-celta. Estoy también en frikazogel.tk. Estoy también en iVoox y en iTunes como La Furia del Guardián Celta. Y estoy, como siempre digo, también en PokémonLeagueSpain.tk. Tanto las páginas de La Furia del Guardián Celta.tk como la de PokémonLeagueSpain.tk han sido completas, absolutamente renovadas y ya funcionan para todos los dispositivos móviles, tablets, para dispositivos de Apple, para todo. Pero voy a centrarme en la nueva noticia que ha salido hace nada. Colgaré esto, lo intentaré colgar el mismo día que estoy leyendo esta información, que es nada más y nada menos información sobre Pokémon Go Plus. La noticia está sacada de la mismísima Nintendo Online Store europea, la cual confirma que el precio del Pokémon GO Plus es de 39,99€. Y pone lo siguiente. Pokémon GO Plus, este accesorio solo puede usarse con la aplicación Pokémon GO que será publicada por Niantic en 2016. También requiere disponer de un smartphone compatible. Más abajo habla de los smartphones que van a ser compatibles. iPhone, Android, de Android no pone nada. Solo pone los iPhones más modernillos, eso sí. Pero ahora con eso ya voy a ahondar en ello. Pone, este dispositivo portátil permite a los jugadores de Pokémon GO disfrutar del juego incluso cuando no estén usando sus smartphones. El dispositivo se conecta al teléfono móvil a través de Bluetooth y mediante un LED y vibraciones notifica al jugador de acontecimientos del juego, como por ejemplo la aparición de un Pokémon en las proximidades. Además, los jugadores pueden atrapar Pokémon o realizar otras acciones sencillas simplemente presionando el botón del dispositivo. Te ponen los contenidos que vienen en la caja, porque va a venir en una caja. El diseño no está mal, mola bastante. Y los contenidos es un Pokémon GO Plus. Luego una pulsera Pokémon GO Plus, cuyo diámetro es 4 a 7 centímetros, será regulable supongo, y cuyo material es de poliéster. Y una pila de litio preinstalada. A mí lo de la pila, que esta es información que no se ha dado hasta ahora, creo. Estoy intentando realmente no tragarme ningún spoiler de Pokémon GO Plus ni de Pokémon GO. Sí que he subido algún vídeo, pero yo no lo he visto. En Pokémon League Spain he subido varios vídeos, pero he intentado no comerme ningún spoiler. El asunto es que, perdón, pone que va por pila. O sea, ¿qué les costaría que fuera por una batería? O sea, tú imagínate que se te agota la pila por lo que sea. ¿Vale? Tú vete al relojero y dile, quiero que me cambies esta pila a esto. Porque supongo que será una pila de reloj. Y a saber lo que consumirá. Pues tú imagínate que vas al relojero y le dices, oye, quiero que me cambies esta pila para esto. Va a ser un what the fuck al relojero que no veas. Ya digo, por lo menos en cuestión de batería, que utilice una pila y no utilice batería recargable, eso ya me ha decepcionado. Si alguno de vosotros sabía que, comiéndose spoilers y todo eso, que iba a llevar una pila, a mí me decepciona total y absoluto. Me decepciona de verdad, absolutamente. A ver, ¿qué más pone? La aplicación Pokémon GO será publicada por Niantic en la App Store y en la Google Play en 2016. Compatible con los siguientes smartphones de iOS: el iPhone 5, el 5C, el 5S, el SE, el 6, el 6S, el 6 Plus, el 6S Plus con iOS 8 y 9. Y pone que más adelante se ofrecerá información acerca de la compatibilidad con los dispositivos Android. Yo, en mi, como he desarrollado alguna que otra aplicación de Android y he tonteado con lo que viene siendo la programación, yo creo que seguramente para todo, como mínimo, va a tener que ser un Android 5.0. Espero que sea menos un 4 punto algo, pero yo creo que van a ponerlo a partir de Android 5.0. De todas maneras, voy a dejar también un tutorial de cómo actualizar, porque yo tengo un BQ, ¿vale? Le tengo ruteado, y si alguno tiene su teléfono ruteado y no puede lo que viene siendo actualizar una versión más moderna, os voy a dejar el tutorial porque os va a servir y así no os vais a gastar dinero en otro teléfono solo para jugar a Pokémon GO. Ya digo que yo creo, por mi experiencia, que va a ser a partir de terminales Android con 5.0 en adelante. Pero ya aviso, en la descripción de este podcast voy a dejar también el vídeo de uno de mis canales de YouTube, de Reliverse, para que veáis cómo se actualiza. También pone, Pokémon GO Plus no se puede usar por sí solo. A ver, es lógico, ni siquiera tiene reloj. que también sería lo suyo, ¿sabes? Lo que molaría sería que tuviera un reloj. Y pone información acerca de la entrega. Pone advertencia. Este artículo no es adecuado para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas que constituyen un riesgo de asfixia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Iré volviendo poco a poco. Sé que es corto, pero tenía que dejarlo en formato podcast, porque así van las cosas mucho más deprisa. Ya digo, decepcionado por el tema de la batería y decepcionado por lo que pone de que no se puede usar por sí solo. Que si hubiera sido como una especie de reloj inteligente, sí que molaría y habría valido más la pena. Porque tampoco les hubiera costado a los chicos de Nintendo y de Niantic hacer una especie de reloj inteligente de Pokémon, de smartwatch, vamos. ¿Por qué? Muy sencillo. Aunque fuera la pantalla en blanco y negro, o sea, ya lo tenían, era como lo del Pokéwalker, ¿vale? Es así de simple. Y hay cosas que, espero que haya cosas que me sorprendan, pero sí que hay cosas que me decepcionan, pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor lo pruebo, me flipa y soy el más flipado de Pokémon GO. Pero en principio no. De momento tiene puntos que no me están gustando. Y ya veremos lo que pasa con la compatibilidad de dispositivos Android. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que nos sigamos escuchando. Espero que os descarguéis esto, que le deis a like y que pongáis sobre todo en la descripción, bueno, en los comentarios, que pongáis si Pokémon GO os gusta, si no os gusta, si no lo vais a tocar ni con un palo, ese tipo de cosas. Bueno, un saludo y hasta otro podcast.